Existe duda a veces al decir o cuando escuchan la palabra de franquicias. Franquicias es un modelo de negocios exitoso, es un modelo de negocios probado que le brinda mucha certidumbre, mucha credibilidad a la persona que tiene su capital, su ahorrito, y decir, quiero incursionar en un giro de negocios, pero me da miedo, o voy a aprender y el mercado me puede hacer tronar mi negocio en el primero o en el segundo año. He aquí grandes oportunidades que vienen de negocios que ya están estandarizados, que traen la protección de su propiedad, de su marca, que traen la curva de aprendizaje en el mercado, que son negocios que tienen sus estados financieros sanos, que son negocios, empresas formales, que generan empleo, que hacen derrama económica, y pues más que nada esto te da certidumbre al decir, quiero invertir, quiero abrir una papelería, quiero abrir una pastelería, quiero abrir una tienda de servicios. Aquí es una oportunidad. No tengan miedo al pensar que una franquicia les va a salir muy caro, porque hay franquicias que todos estos no dejan de ser micro, pequeños y medianos negocios, y te brindan la oportunidad.